Tú estás en todas partes. Sentimos tu presencia. Te mueves en las olas del gran estilo. La puerta eterna. es la puerta. Esta noche.